deben de entender y comprender que para ser bien recibidos en cualquier sitio deben estar siempre ordenados y por supuesto ser muy educados. Siempre peinado estoy y siempre muy limpio voy, muy ordenado, siempre luzco. Muy preparado estoy y si hay que ayudar yo voy. Cuando tú me necesites yo estaré. Siempre peinado estoy y siempre muy limpio voy. Disciplinado soy yo siempre. Yeah. Un caballero soy y lo que tengo doy. Te quiero y ayudando soy feliz. Comienzo un buen día, me pongo la corbata, me ordeno la camisa, me miro en el espejo hasta quedar muy bien. Comienzo un buen día, me pongo la corbata, me ordeno la camisa, me miro en el espejo hasta quedar muy bien. Haz lo que debas para ser siempre el primero, no mentir es ser sincero, hablar con el corazón. Sé siempre limpio por afuera y por dentro, para guiar tus sentimientos, preparado siempre estoy. Siempre ordenado estoy. ¡Ey! Siempre peinado estoy y siempre muy limpio voy, muy ordenado, siempre luzco. Muy preparado estoy y lo que tengo doy. Cuando tú me necesites yo estaré. Siempre peinado estoy y siempre muy limpio voy. Disciplinado soy yo siempre. Yeah, yeah. Un caballero soy y lo que tengo doy. Te quiero y ayudando soy feliz. Comienzo un buen día, me pongo la corbata, me ordeno la camisa, me miro en el espejo hasta quedar muy bien. Comienzo un buen día, me pongo la corbata, me ordeno la camisa, me miro en el espejo hasta quedar muy bien. Haz lo que debas para ser siempre el primero, no mentir es ser sincero, hablar con el corazón. Sé siempre limpio por afuera y por dentro, para guiar tus sentimientos, preparar.